The town to your foes and your friends, so push it along. Trails we blaze, don't deserve the wrong, don't deserve the praise. The tranquility will make you unball your face before we put hip hop on a brand new twist. A brand new twist with my holy, a mystic, so low key that you probably missed it. But yet it's so loud that it scares it the crowd. When the guy takes the beat, they bowed. So raise up, squire, adjust your attire. We have no time to wallow in the mire. If you're on a foreign path, then let me do the lead. Join in the essence of the cool out breed. The cool out to the music, cause it makes you feel serene. With the birds and the bees and all the groovy things. Like getting stomach ache when you gotta go to work, or staring into space when you're feeling berserk. I don't really mind if it's over your head, cause the job of resurrectors is to wake up the dead. So pay attention, it's not hard to decipher. And after the horn, you can check out the viper. Competition, them try to come sideways. But competition, them come straight way. Competition, them try to come sideways. But competition, them come straight way. How's about that? It seems like it's my turn again. All through the years, my mic has been my best friend. I know some brother lawyer can fight for really kick it. Some even want to diss me. But why sweat it? I'm all into my music because that's how I make tapes. Try to make hits like it could remake tapes. Me sweat another, I do my own thing. Strictly hardcore tracks, not a new jack swing. I grew up as a Christian, so you thought I give thanks. Collect my bangs, listen to cabaret. I sing, in fact, I do all of that. It's 1991 and I refuse to come back. I take off my hat to other crews that tend to rock. But the low end theory's here, it's time to wreck shop. I got tips and stop, so whom shall I fear? Stop looking, listen, but please don't stare. Sit dead to the store and buy the LP or drive RCA. Produced and arranged by the four-man crew. And oh shit, Skip Anselm, he gets props too. Make sure you have a system with some fat house speakers so the new shit can rock from Austin after Pequot. Cause where I come from, quality is job one. And everybody up on me, you know we get the job done. So peace to that crew, peace to this crew. Ring on the tour, we'll see you at a theater nearest you. Hey yo, but wait, back it up, easy, back it up. Please let the abstract embellish on the cut. Back and forth just like a cameo song. If you dig this joint, then please come dance along to the music, cause it's done just for the line. Now I gotta scat and get mine. Underline the jazz. The what? The jazz move that ass for the job originates. That feeling of the jazz, it's a universal sound. But the buffers on the ground and the 1-6 below, you didn't have to go. So say that I'm a sister cause I was hat and orgy. And sometimes for breakfast I eat grits and porgies. If this is a singer, then call me a singer. I ask. Well, check it out. All my people's in Queens, you don't stop. Now all my people's in Brooklyn, you don't stop. And all my people's uptown, you don't stop. That includes the Bronx of Harlem, you don't stop. Now to that girl Rommel, you don't stop. I said because ladies first, you don't stop. And to the JB's, you don't stop. And they locked over, you don't stop. And to my brand new band, you don't don't stop. And to my leaders of the new, you don't stop. And to my man, Lord Professor, you don't stop. Rock for the beat, you don't stop. Everybody in the place, you don't stop. To keep it on to the rhythm, you don't stop. And last not least, on the short shot, this is all you Okay. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la sintonía de Radio 3. Estamos comenzando una nueva edición del Rimadero, como cada sábado de 12 a 2, aquí en Radio 3. Mi nombre es J mayúscula y tenemos dos horas de música a todo color por delante. Estamos comenzando con un clásico, año 1991. Legendario grupo Tribe Called Quest. La canción se llamaba Jazz. Con eso estamos abriendo dos horas de música. Así que ya saben, no me cambien el dial, suban el volumen de la radio. En estas fechas tan especiales estamos aquí en directo esperando a ver si todavía nos toca la lotería. Así que vamos a esperarlo escuchando buena música aquí en el Rimadero. Baby, you can keep a secret. Chelsea. Kills Mania. Fresh off the runway, pair white nights. Then I'm top drop on that I-95. Pink steer, sucker suit, who but I? On my way to party at Karoo and Y. Now I ain't gotta tell you that some boys pop bottles. And mommy's looking like America's top model. She says your earring, look at that thing. That's even bigger than the rock on my ring. Now she got a man, plays for the Hawks. I'm like, come on, ma, you know me, run New York. Days in the background, put you to bed. Says he got brains, so I'm looking ahead. And I'm looking for bread, I gotta eat on these street shit. 17-5, about to holler at G's. I'm a real nigga, real niggas do real things. And I can keep a secret, is the song that I sing. Yeah, baby, I'm girl, you're fine, oh, yeah. If you don't want me to, cause I got a thing for you. I'd do anything for you, girl, anything for you. Yeah, oh, baby, you got it, and you got me. I got a thing from you. I'm a serial girl in a material world. Venus, Serena, my serial girl. What you know about having dinner on a jet? Make it back before the DJ's finished with the set. Now they call me the Birdman when them dogs are jar. Ghost ride the whip like I'm from Oakland, y'all. It's the crack man, and he ain't got a shot in the dark. The wrist is Jacob, beer ain't your pop. When she tells her child's out, know we're the same thing. Feel so high, they throwing the champagne. I'm a real nigga, real niggas do real things. And I can keep a secret, it's a song that I sing. Baby, I'm okay. Oh, yeah. Different chain, nigga, get the gear up. Name another fat guy, fly like me. Get your right lace pipe all night like me. Call your booty pebbles, cause you got so many side bags. Purple ones, yellow ones, sky blue the wine bag. Hermes shit, wherever you lay your eyes at. Red card, black card, I could buy that. Louis Vuitton, I'm truly the Don Christian. Louis Vuitton, the bluest charm. I'm a real nigga, do real things. And I can keep the secret, it's the song that I sing. Yeah, I mean. Oh, yeah, okay. If you don't want me to, cause I got a thing for you, I'd do anything for you, girl, anything for you, yeah. Oh, yeah, I'll never do that to you, baby, you got it, you got and you got me, I got a thing for you, yeah. Oh, yeah, if you don't want me to, cause I got a thing for you, I'd do anything for you, girl, anything. seguimos en el aire. ¿Cómo está sonando esto? Lo presentamos ya hace un par de semanas, Fat Joe junto a Jay Holiday, la canción I Won't Tell, no lo contaré. Y ahora es un adelanto de lo que será el quinto LP, si no me equivoco, de Fat Joe, que se llama, un título genial, El Elefante Dentro de una Cacharrería. Anteriormente, que sonaba, ya lo hemos dicho, Tribe Called Quest, año 1991, un clásico entre los clásicos. Seguimos adelante, no pierdan detalle, porque esto está sonando calentito, loco. Comprobaron que somos reales. Tú dime que sí, vale. Vinieron así, como tales. Se fueron en un Ford y yo en una nave. Te lo digo para que aclare. Porque no puedo hablar con tú. Coño, porque no tienes nada. Ellos dicen que tengo que controlarme. Yo, que tengo que dejarme llevar por el amor, ¿sabes? Hey, chica, ¿qué es lo que hacéis? Esta noche monto una fiesta a la planta 16. Traeros el pijama. Ellos ponen las drogas. Cuando nos cansemos, haremos la fuga del hogar. No opino. A veces veo la vida al revés, como la chica de Levax Tanga. Hago el fin, buscando nombre a mi enfermedad. Corriendo como pollo sin cabeza, me quieren dar por zap. Hoy tengo que bailar. Para pedir pizza. No me quiero acostar. Para pedir pizza. Ya está. Quiero escuchar. Yo me voy. Estas chicas cosas sin ropa, con rimas en la boca, a peña se les flipa, más que con la gripa, mi vida se esquipa. No es una película, estoy bailando con tu chica. Porque todo se complica, que la peña se critica, no te excita. La peritis en la pista, mi cerebro es sosteniza, ¿por qué no me analiza? Ralentizas el ritmo de la música, nena, ¿qué te dedicas? Porque este rollo me pone, voy a estar bailando hasta las 6 de la morning. Con el abrigo suave, viene Juan solo y todo el mundo lo sabe. Tormentas mentales, somos geniales, las manos en el aire. Déjame en paz, hoy tengo que bailar. Déjame en paz, no me quiero acostar. Déjame en paz, va, ya está. Déjame en paz, no te quiero escuchar. Miro pasar los minutos en un reloj de lujo con lo mágico del truco. Deja la aguja en el surco porque estamos volando sobre el nido del cuco. Del palo chungo, pero no estoy loco, estoy viviendo en mi mundo. Enciende el segundo, las neuronas en mi tarro van vestidas de luto. Me dais la razón, pero no la quiero. Sigo siendo el mismo a la luna persiguiendo. No bajes la música porque no la siento. Saca la basura ya, me tienes contento. Maldito rapero, no te deja dormir 24/7, tío. Yo tengo que escribir, quiero ser feliz. Un micrófono y un ritmo, luchando por ser uno mismo. Déjame en paz, hoy tengo que bailar. Déjame en paz, no me quiero acostar. Déjame en paz, pa, ya está. Déjame en paz, no te quiero escuchar. Yeah. Mexicali. I'm ASAP. I'm crack a door, chicken hunting at KFC. In 83, I was that strong. KOC. Talked about, now I rock the house. Talk the mouth. Yeah, no doubt. I got the biggest ass in the house. Miss Fuller, your fist, salt water drops. Pretty young thing, got a tongue ring and dirty mouth. And she whispering no sweet nothing. I am right now. Baby, you got me. Like Joni had shots. I guess you got hot and went and fucked. Yeah, lady, the driver. They want a dick rider. Liar, liar, set your pussy on fire. I'm seeing this right now. I don't need to tell you that you know how. Baby, you do. Oh, I said you belong. And if you dream to be free, I can take you there. Just follow me. Baby, I won't steal your phone. And it seems like to me, you won't want to be perfectly. Baby, I do. So what you want? Smack your ass through your head, and they kiss your way down there. No, I will. Think I won't? Oh, Mr. Wonder, nothing fine. Keep going up and down. No, we do nothing fine. Keep moving up and down. What you doing? Nothing fine. Up and down, nothing's right. Keep doing it, baby. Nothing's right. And up and down. Nothing's right. And up and down. How you doing? Nothing's right. And up and down. Hey, yo, how you doing? Nothing's right. And up and down. How you doing? Nothing's right. And up and down. How you doing? And you come in my world. Think you feel like a girl. Rub your back and fulfill your needs. While I'm just in a dress, fingers in the touch in your compress. Now I won't. Why don't you give it to me? I will have to believe there's no reason for you to leave. Stay right here. In my arms, joke, drop that ass when I'm finished and watch it go. Look at you, chico. In my time, in a tiny jail, just when we started going well, and I paid the price for the crimes I did. She's my life. I'm just from the horse. I'm an innocent man. I'm misunderstood.

Seguimos aquí en directo en Radio 3 escuchando a uno de los hombres del momento, el T-Pain, esa voz inconfundible con ese efecto que está sonando en todas y todas las versiones. El autotune se está imponiendo y T-Pain es su máximo exponente. La canción She Got It, ella lo tiene, perdón. Anteriormente, que sonaba, lo tengo por aquí, Balls, bolas o pelotas, como lo queráis traducir. Él es Gordo Master y la producción corre a cargo de Quiroga. El álbum de Quiroga ya en la calle, Historias de Q. Tenemos mucha más música hasta las 2 de la tarde. En un día como hoy aquí en Radio 3, no me pierdan detalle porque esto está sonando loco. Soy víctima de lo que viví. El barrio así, la suerte. fuerte, no existe aquí, me hizo más fuerte el ver lo que vi. El barrio Haití, este quinto busca un nombre, no traficando la música, su enfoque. Piso la calle, la matando del bloque, ya me están chequeando los matones desde el coche. Me viniendo a felicitarme por escribir mi canción. No sé quién soy, no sé mis posesiones. Entre trenes y aviones salió de corralones. Salir de ahí, si tú te lo propones, cree más en ti, está de cojones. Tienes que elegir quién es de donde lo pone. Con tropezones, prefieres más errores. Represento calle, como a las edades. Gente sin futuro, primo de oportunidades. De lo que viví, el barrio así, la suerte no existe aquí, me hizo más fuerte el ver lo que vi, el barrio así, ejemplo de lo que hay en mí, soy víctima de lo que viví, el barrio así, la suerte no existe aquí, me hizo más fuerte el ver lo que vi, el barrio así. Seguimos en el aire, familia, más música a todo color. El barrio es así. Es el trabajo en solitario debut de Spanish Fly, uno de los componentes de ese dúo Triple X de Málaga. La canción Atypical Spanish. Anteriormente, Mi Hombre Excese. Su maqueta se llama Spanisher, maqueta o mixtape, como lo queráis llamar. La canción Tú no eres Al Capón. Casi nada. Seguimos en el aire. En un día como hoy tenemos mucha más música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3, como siempre en directo, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. El Rimadero. Oh, boy, you got 6 minutes on that jack, kid. This shit is real. Yo, check this shit out, man. Yo, go, give me a cigarette. Yo, here you go, here you go, here you go. Check it out, man. Check out what I got here, man. What up, y'all? Yo, what's up, what I got for my man, Lyle, man? Where was born? What up, kid? I need to see this rock doing your bit. When the cops came, you should have fled to my crib. Fucking black, no time for looking back, it's done. Plus, congratulations, you know you got a son. I heard he looks like ya. Why don't your lady write ya? Told her she's the vision, that's when she got hyped on. Listen, talk about he acts too rough. He didn't listen, he be ripping while I'm telling him stuff. I was like, yeah, Freddy don't care. She a snake too. Fucking with the niggas from that fake crew that hate you. But yo, guess who got shot in the dope beast? Jerome B. On our way home from Jones Beach Club. Plus Little Rob was selling drugs on the dime. Hanging out with young thugs that all carry nines. And nighttime is more tripe than ever. Whatever poor nigga, did you see him or y'all together? If so, then all the Fort Town represent to the fullest. Say what's up to Herb, Ice, and Bullets. I left for half a hundred in your commissary. You was my nigga when push came to shove. One what? One love. One love. One love. One love. One love. One love. The same shit is going on. The crackheads talking, loud mouths is talking. Ho, check out the story yesterday when I was walking. That nigga hit shot last year, try to appear like he hurt something. Word him up, I heard him fronting. And he be pumping on your block. Your man gave him your block, and now they run together. What up, son? Whatever. Since I'm on the streets, I'ma put it to a cease. But I heard you blew a nigga with an ox to the phone cheese. While it on the Allen, but now with yeah, that ass for fire. Last time you wrote, you said they tried you in the showers. But maintain when you come home, the corner's hours on the rails. All these crap niggas know the deal. When we start the revolution, all they probably do is swill. But chill, see you on the next VI. I gave you my Duke's roots from kicks plus into flips. Your brothers fuck wildin' and four million. He wrote me, he might be the case till he come on my play and low key. So stay civilized, time flies, no incarcerated, your mind dies. I hate it when your mom drops, it kinda makes me wanna murder. For real, I even got a mask and gloves to bust slugs for one love. With a Buddha sack, minds in another world, thinking how can we exist through the facts written in school textbooks, Bibles, etc. Fuck a school lecture, the lives get me vexed up. So I be ghost for my projects. I take my pen and pad for the weekend, hitting nails while I'm sleeping. A 2-day stay, you may say I need a time alone to relax my dome. No phone left and not at home. Yeah, you see the sleep that me stress, something terrible. Fucking with the quarters, have a nigga up in Bellevue at 8 p.m. Hit with numbers from 8 to 10. A future in a maximum state pen. It's grim, so I comes back home. Nobody know what shorty do up. I'm with 2 Phillies together in the fridge. We call him Oop. He said, nah, niggas told me busting off the roof. So I wear a bulletproof, a bag of black gray dude. He inhaled so deep, shut his eyes like he was sleep. Started coughing when I peeked to watch me speak. I sat back like the Mac. My army suit was black. We was chilling on these bitches where he pumped his roof cracks. I took the L when he passed it. This little bastard keeps me blasting and starts talking mad shit. I had to school him, told him, don't let niggas fool him. Cause when the pistol blows, the one that's murder be the cool one. Tough luck when niggas is fucked, families fucked up. Could have caught your man, but didn't look when you bust up. Mistakes happen, so take heed, devil bust up if the crowd gets a solo, make the right man bleed. Shorty's laugh was cold blooded as he spoke so foul. Only 12 trying to tell me that he liked myself. Then I rose, wiping a blunt ass from my clothes and froze. Only to blow the earth smoke through my nose. And so, my little man, I'm a ghost, I blow. That's the truth in the soul that he can tell if he chose. Terms of wisdom from now, trying to rise up above. Keep an eye out for Jake Shorty, rock one love. One love, one love, one love. On the firing line, lock, one round load. Ready on the right, ready on the left. Ready on the firing line. Watch for your targets. Welcome to the fish fry, we get burned to a crisp. Jump out the pot, yeah, yo, I got this. Long armor, construction's on, I'm pro-drama. Catch me in the wildest beats, I bring bombers. Red like Taliban, food of my black ninjas to come through. Tuxedos on with the gold llamas, prices like emeralds. Check out the team ass, King Touch, Nephew, David, City for three. Don Beveron, a bag of flip out. Running up in stacks with the ill army. Shake feds, play dead, yo, check out what Ray said. Lay on your hands, lick the breads and break bread. High energy. All my shit walk in at me. Regardless how I go down, I still get sick. Beware of my enemies, y'all remember me. Nights with the low goose on and I benefit. Wildin' in my headphones, letting my stones good. If I die, fill up my headstone. Move on to dough, acid, and gold classics. All my niggas with pump, spirit to jump out and grab. Max with the laser on a staircase casket. Broke up thugs in the hallway, maxin'. Still the 1-6 on straight up. The nozzle aim ripped through your brain for pocket change. Theme for the rush, out of board and pop a vein. $1,000 corpse pop, boss get off top. Used to be a chillin' rat, I just lost your spot. Animal house, $2,000 a head of your mouth. Beast mode with the G-code, cancel them out. Son, I seen hell, fell into the palm of Satan's arm. Dawn that I am, made a bow in the face of God. Graveyard, shipping different day, the same thing. The name ring, then the chain swing and dames cling. Money green, worry kicks, whips, and new fitted. Advocated by the few who do live it. Bloomberg. Making no costume. Shorty ain't a shorty, he a shooter like Wahlberg. Old man told me don't be blind to deception. Only shot to perfection, homie, your mind is a weapon. Relax, you got your muscles tight. Relax. We gon' take it back with this. By the time we get a show, we've been all around the globe, huh? We gon' take it back with this. Before you even had a name, you was screaming Wu-Tang. We gon' take it back with this. When we was running on the block, he was under your block. We gon' take it back with this. Let's go. All with truck money, Shazam bangles. Play the throne like Julius Caesar. Gorilla mob slash killers, God, fake passports and visas. All of my goons, they be carrying spoons. Because before we had a massive season. Hot shots, Eagles lovers. Public Detroit is out of town, be dying to be dying. This is real talk, say lullabies. Ben Cranks, we like JetBlue, we stay hella high. We're on the dumbbell L, we can't even S-E-E-L-L. MTV or TRL. Supreme Novelist, we rank superior. Guarding the post down, rolling the jets. Got a locked in the area, ain't trying to hear ya. We like dribble, dribble, powder, rallying in the streets of Liberia. No matter the crime, I'm beating the case. If I'm wrong, a chair hit a judge right in his face. Face he shanks out from the court case. Hitting on sounds of blood while he's the color of wine. Talk to me, my criminal mystique. Kick back the ball, 6,000 in the week. Pay homage with the dumb beat. You're a minor threat. I see the sweat roll down your cheek. And your talk is weak. The talk is pork. Get murdered in New York when I enforce the heat. And the cost ain't cheap. My advice is priceless. Bring back the life that you thought was lifeless. The way you're the kids and who the nicest. No stun from smooth devices. Time prices to play the game. Low life is in the brawl with the fold out the wall and rankings. Yeah. In the Burnaby rooms with sights with hate me, blood might bite ya. Bite ya. That bitch, your wife don't write ya. Cancel her, buy another one just like her. Pipers in the bucket of ice tastes righteous. The same mathematics when we build in ciphers. The baby kill like Air Force strikers. I'm still Asiatic when I spill the hypeness. That's right. First we told y'all, told y'all, told y'all. We gon' take it back with this. By the time we get the show, we've been all around the globe. We gon' take it back with this. Yeah, I know you even had a name, you was screaming Wu-Tang. We gon' take it back with this. When we was running on the block, you was under your props, remember? We gon' take it back with this. Let's go. Seguimos en el aire con más música aquí en la sintonía de Radio 3. Estábamos mirando a ver si nos ha tocado la lotería, no nos ha tocado. Los que estáis escuchando esto, supongo que nos habrá tocado la lotería, y al que le haya tocado y esté escuchando esto, más que nunca que se entere todo el barrio, casi nada. Estaba sonando Wu Tang Clan, después, 5 años después de su último trabajo, The V, la W, vienen con esta canción, Take It Back. Vamos a traerlo de vuelta. El álbum, 8 diagramas, casi nada, Wu Tang. Anteriormente, ¿dónde estábamos? En el año 1994, álbum debut de Nas, casi nada también. La canción No One, no One Love, no No One, estoy fatal, One Love, un amor. Y su álbum se llamaba Illmatic, un clásico entre los clásicos. Seguimos adelante hasta las 2, aquí en Radio 3, que toque la lotería o no, no me cambies el dial, porque tenemos música a todo color, aquí en el Rimadero. Quiere andar por la tierra pudiendo volar y volar, así escalar cualquier montaña, atravesar cualquier mar. Amar es encontrar el paraíso en el que todo ser humano siempre quiso entrar. Yo en un bar te busco, te encuentro, me atrapas, te miro atento. Eres libre como yo y así lo siento. Me das tu aura, no pasa el tiempo, seguimos tú y yo. Dentro, dentro. Me hablas del sexo y

Seguimos aquí con música a todo color. Alicia Keys, su último álbum se llama As I Am, como yo soy, y la canción No One. Pero en esta ocasión estamos escuchando la remezcla con este sabor reggae y colaborando con una leyenda viva de la música jamaicana como es Junior Reed. De momento, este remix especial, No One, Nadie, Alicia Keys, Junior Reed. Anteriormente era en Deluxe junto a Nats, la canción Mis Días, y el álbum debut de este dúo de soul, R&B o New Soul, o como lo queráis llamar, de Barcelona, se llama Después de la Marea. Seguimos con más música hasta las 2 aquí en Radio 3. Ya sabéis lo que es. Yo me defendía, un barrio en el práctico más sandía. De los callejones a los grandes salones, otro le dijo a esta emisora tan loca. Yo empecé, yo me defendía. Tanto un barrio en el práctico más sandía. De los callejones a los grandes salones, otro le dijo a esta emisora tan loca. De las 12 en el 05. Yo sigue apretado, sigue trinco, trinco, aterrido. Si te hacen falta letras, dilo. Gracias a tu oro yo me inspiro. Le dieron, se acababa la musa. Yo gano este maratón hasta con pantufa. Este es para lo tuyo, yo estoy para lo mío, nuevo brillo. Lo que hay es fuego para tu oído. Otra agua, hay mi dulcecita en agua. Agárrate de mi maña, luego de mi imago. Pa' que te lo bajes con el negro de la cabo. Se calle, pero adelante, el de los dos. Te di cosas buenas, también te di maicena. Puta dominicana, ya lo hice en la escena. Latinoamérica, Medellín, Venezuela, Ecuador, Salvador y La Habana Vieja. Yo me defendía. En un barrio lo partí como sandía. En los callejones, a los grandes salones. Otro le dijo a esta emisora tan grosa. Yo me empecé, yo me defendía. En un barrio lo partí como sandía. En los callejones, a los grandes salones. Otro le dijo a esta emisora tan grosa. Contra de todos, venimos del lodo. Estamos súper claros de lo que somos. Una nueva moda, otra sorpresa. Yo hace cosas finas, llegó cosas gruesas. Del chapoteo, del callaqueo, seguro por lo más tanto, no me lo creo. Por más que ronca ni fu ni fa, de vuelta, pa. Tú eres de todo el hip hop, si es tu verdad. Que va, tú eres de mentira. Este negro no se mira, yo soy el nigga. Sigo caliente con marcapurro en vitrina, más asqueroso que la comida chilena. Acabaron los licores en la cantina. No queremos lujo, pintura ni limosina. Vámonos público al 24, donde están los ponis y los tecatos. Yo me defendía, en un barrio lo partí como sandía. En los callejones, a los grandes talones, otro le dijo a esta emisora tan grosa. Yo me defendía, en un barrio lo partí como sandía. En los callejones, a los grandes talones, otro le dijo a esta emisora tan grosa. ¿Por qué no? Oye, este don Caldero, Liga Mayor. Con J. Mayor. Seguimos aquí, mucha música, muy pocas palabras. Diego Calderón, los partí como sandía. Tema exclusivo que no podéis encontrar en su último trabajo, que se llama, lo tengo por aquí, el Abayalde contraataca. Diego Calderón, los partí como sandía. Anteriormente, mi hombre T-Pain, no puedo dejar de escucharlo, junto a Cardinal Official y Viper. La canción se llama Shatas, Tiradores, y su álbum Epifani, la Epifanía. Seguimos adelante, más música aquí en Radio 3. Ya saben, no me cambien el dial. Suban el volumen de la radio, que aunque haga frío, que se entere todo el barrio. Estamos sonando aquí en Radio 3. So what if I give a couple words, I could triple that in birds. Open your mind, you see the circus in the sky. I'm riddling brother Barnum and Bailey with the pies. No matter how you slice it, I'm your mother guy. Just like a b-boy with 360 waves, do the same with the pot. Still come back, babe. Whether light is out far, whether pot or jar, whip it around. Still comes back hard, so easily do a W-H-I-P. My reputation with riches to bring you kilo, bitches. I got B-O-C-O-C-O for my who slips the game prisoners. Street pink to the visitors. You already know what the business is. Unnecessary comments every way we lit it. Wanna bring the 80s back. It's okay with me, that's where they made me at. Except I don't write in the war, I write my name in the history books, hustling in the hall. Nah, I don't spin on my head, I spend my work in the pot so I can spend my friend. And I'm kidding.

empanada forzada de mayor ranking en este rap king. Me llevo el motín cuando yo diga Kitty. No subas al ring, ya sabes rap king. No será tu fin cuando yo diga Kitty. Mira, ¿qué quieres que habla? La reina del mambo tiene la última palabra. La que te deja la habla con su magia. Habla calabra, frente con la mitad como las comidas cabras. Ya ya o el pollo, que nadie te habla. Lo grande como siempre, la peña de mi espalda. Golpos, rastreros y matadas. Nadie se escapa al flow de esta negra cuando la habla. El mayor ranking en este rap king. Me llevo al motín cuando yo diga Vicky. Ya sabes la fin, no será tu fin cuando yo diga Vicky. Seguimos en el aire escuchando a Ariana Puello, la canción Rap Swing, que aparece en ese maxi con tres cortes que se llama Juanita Calamidad, que nos sirve para abrir boca de lo que será el álbum que se está retrasando, pero próximamente seguro que en las mejores salas. De momento nos conformamos con este Rap Swing. Anteriormente Jay-Z en el micrófono, Farrell en la producción, la canción se llama Blue Magic y el álbum American Gangsta. Seguimos en el aire hasta las 2 aquí en Radio 3, ya sabéis lo que es el rimadero, mucha música y en muy pocas palabras, la música habla por sí sola, aquí en Radio 3. Afinando cuerdas se parecen a Eric Clapton, tocándome distancia del flanco, los flacos dan plato en los platos zampo. Soy strong, de sakura free call, ya típico, no es típico, le si bemol, voz fantástico, gol y sérgico, peyote de México, mágico, colo con ácido, el máximo escalafón, último escalón, escajo, con, haceme foto a fondo, pide perdón, para las depresiones, bebé bourbon, caos, son clave de mis redos, son las y mi faso, así no, sagan y sacas, si mob, sagas de rap y de rock, luego rompo tus rotos, bragas en cara y cara, braga, guapa, puta, pro, nunca nos disputas por las frutas, disputas, procura tener compostura, pura viento, educación, las travesuras sin control, reventura. Ya poco tienes que hacer, bien llega, llegan los hermanos del mar, y atinan en tu sien, alcohol y mierda, y otra vez, y no sé, si tus skills van al hospital o bajo tierra, créeme, no cruces. O te pondrán una etiqueta en los pies. Open to your gilipollas. Soy la clock, pilla el pack, city cap. Nos comparan al rap pack. Libran estatas, me ven a parecer un espejismo. Soy Mad Max 2, donen los big pack. Cristal, claro son, cogen el claxon. Nuestros tracks son, caros causan impresión. Disculpen por el polvo del fleso. Cuando capto el micro pongo a todos en tensión. Tracción de un criminal, vuelve el original. Zig zag de rimas, fuah. Mike fenomenal, click clack. Cap es que es la joya, el flow en persona, la performance. Skills como focos, anundan con intensidad a fake MCs putos, traigo trucos. Impacto súbito de Lee Harvey Oswald, Os Die, la lengua que es mi rápida escorta. Siempre destaco en el tracklist, consigo que se compren el compact disc, gastando graphics, la noche de los clips en hits. Auguro frente al anti-pop speech, vengo en plan Tom Atkins. Flow retractive, trata del soul sick, lo hago así, puede que el informe te cause estrés. Cañón de plasma y telescopio. Puedes disfrazarte pero nunca tendrás punk. Ya poco tienes que hacer. ¿Quién llega? Llegan los hermanos del mar y atinan en tu sien. Alcohol y mierda, sigue otra vez. Y no sé si tus skills van para el hospital o bajo tierra, créeme, no cruces o te pondrán una etiqueta en los pies. ¿Qué?

bag of sodas, bedtime stories. I told like them men took notice. I don't know the real hardcore cause Sanders I'm a buck to. They told them we do where them got to. I won't think twice to shot to. Don't make them fuck to. Unless you carry guns and lots to. A beer cup, tea, tomato, and 10 stone. Man, stop, love, and lock up the fish. Then them we lunch, pop up, and them start trapping. Dipping pile long and it a be traffic. Money for me in a jeep and them can't stop it. Come to them a play boy rabbit. Get up like a bad habit. Some of the pound of it, you don't have it. Just a far I stand alone. Them suit not fit me. To win election, them trick me. Then them down to nothing at all. Come on, let's face it. I get our education basic. And most of the youth, them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them dance and that dance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bigger like them in a some black jacket. Them a lock rocket. Them a pull the whip a cut and take a shot rocket. Them a run a road traffic for the cops rocket. And some snow till a man in a stop rocket. If them run out a road a truck back rocket. Subside, not side. Down on the bed, I make the clothes disappear quick. I see through a shield, a pearl, a pretty click kid. I'm turned on now, I really wanna hit kiss. Her neck and nibble till I'm way down by her waist, kid. Man, she's a freak, I'm a freak, I'll be freaking off. When she come in with her friends, I'm like, take it off. I got a fetish for the cheddar, yeah, I'm rich. That don't mean I'm running around buying chicken. See the chrome diamond shining on my new six. My pinky ring, my neck, my ears, and my wrist lit. I like dice, I'm pretty nice on the dice strips. Twice in a row, you know, I got to get the dough. My confidence is high, I know I can hit a lick. My teeth pretty good, I know I can get the. You know you want me, you probably wanna guess this. Act like it's Christmas and put me on your wish list. When you go down, I'ma help you pull your wrist up. Your lips on my lips, come kiss my knees. You know you want me, you probably wanna lick this. Girl, I'm on the street every day, you can't get this. I'm busy, man, I be handling my business. We can get out free, I don't know some good shit. I be your wife, I be your girl, I be your mistress. But if you ain't spending that dough, you're getting dismissed. That means you gotta keep me late like a seamstress. You can't expect nothing less from the queen. I told you that I'll make you run and jump a bone net. Just like a dog on a chase for the kitty cat. Man, he's a freak, I'm a freak, I be freaking off. He put a honey on me, and he take his breath away, can't leave him speechless. I'm so wet, I had like feeling seasick. He in the streets all day, but it's alright. Cause he'll be back tonight, and then the next night, and then the next night. Because the sex type, happy as Advil, I gotta keep his head right. He out of town, now he's feeding for me every night. He's so addicted, and he's only on the next night. You know you want me, you probably want to guess this. Wait for Christmas and put me on your wish list. When you go down, I'ma help you pull your wisdom. Your lips on my lips, come kiss my knee. You know you want me, you probably want to lick this. Look on the street every day, you can't get this. I'm busy, man, I'll be handling my business. So we can get our free zone, I'm so rich. You know you want me, you probably want to gift this. Act like it's Christmas and put me on your wish list. When you go down, I'ma help you grow your wisdom. Your lips on my lips, come kiss my knee. Seguimos en el aire con más música a todo color. 50 Cent, Lil King, la canción Wanna Lick, ¿quieres chupar? En la versión de un clásico del año 2001, si no me equivoco. La primera parte se llamaba Majestic, la varita mágica. Esta canción no aparece en su último trabajo, Curtis, que tuvimos la ocasión de ver en directo en ese único concierto en España que nos ofreció 50 Cent el domingo pasado, abarrotado hasta arriba. Y los que tuvimos la ocasión de estar allí, lo pasamos bien. La próxima vez será. Anteriormente, ¿qué sonaba? Tenemos aquí, a ver que mire. Welcome to Jamrock, bienvenidos a Jamrock. Él es Damian Marley, uno de los múltiples hijos de Bob Marley con su alias Junior Gone. La canción es un clásico aquí en Radio 3 y como siempre, con más música hasta las 2 de la tarde. No me cambien el dial y sigan subiendo el volumen de la radio que tenemos algo calentito, calentito, calentito. Como esto mismo, mira. Put a mob to holler, shoot some shots down legends. step, no one idol, tower like the Eiffel, lean with it, rock with it, black like the disciples, knowing to use the Bible and when to use the rifle, you rap like you should be on the back of a motorcycle, caught a chase the robbery, and beat it like Michael, your career is a cycle, mine is written like a haiku, I write to do the right things like fight you, to conflict is crucial, and trauma is coming through. Vayan al baño, porque están presentes enfrente del acontecimiento del año. Por más que el rap es justo y sé que pueda hacerles daño, y más que estos cuatro titanes ensañan y sin previo ensayo. Sé que si fijo yo apunto al blanco no fallo, que se pongan a cubierto mi diana serán estos novatos. Son cuatro gatos, ratos los pateo con estos zapatos. No hay contratos ni platos que valgan en nuestro relato. Larga, a echarme pan a los mandos de charca, pasear en barca, no prueben el rap si no superan mi marca. No vengan del rollo carca, con el toque y eso a la casa. Soy la traca que nunca vengo mientras su lengua se atrabanca y nunca compré esta creatividad por listing, aunque tuve la habilidad para poner al pichichi en crisis. Salí del banquillo por algo muy concreto, créelo, y la razón no es otra que la de pulirme al resto, así que asume el reto, no se queden quietos, ciertos en el andén, mirando la vía nunca sabrán hacia dónde se fue ese tren. Mejor no prueben. Y dejen los manos de especialistas, equilibristas, de rimas imprevistas, se pierden de vista, dispersense, aquí no hay nada que ver, solo un quehacer, saber mirarse a casa para no volver. Pues bien, pon atención tan solo para saber lo que pasa. Y cuando acabe esta fusión, chifón y todo el mundo casa. Tengo razón, te machaco, vuelve el enchi flaco. Tengo un corazón y un perro al que nunca saco. Un Vodafone y sin contrato, lleno de saliva, me llego al fin de la primera con toda la vida y un lusaco. Baby, tu flow es de Heidi. Escupo el aire y lo recojo en verde, el perfil de Spidey. Tengo mareas de enteras que suben, se escapan en el cielo. Sus fuegos artificiales solo suenan en el suelo cuando remonto el vuelo. Y el pez se muerde la cola, mis rimas escupen micro. Mis balas disponen pistolas. Juego las canicas con los planetas y hacen carambolas. Cometas se estrellan en el mar, completan grandes olas. Desde acá, anda. Aquí nadie manda, ni se me escapa por la banda mientras yo le saque brillo. La felicidad me cabe en el bolsillo. Tenemos variedad, decimos negocillo. Si vendes drogas, te forras, no te atrapes. Yo puedo frases cortas bajo corras de los rappers. Rapeo, veo lo que traman, creo más limpio que el dark. Me llaman todoterreno, soy el trueno como Flash. Elijan sistemas como Bill Gates. Paso a los empresarios por la lija del escape. Dispérsense, problemas solo son del plato. Tu DJ tiene charpa y en lugar de ceja un gato. Ven a casa, aquí no hay nada que ver. Todos tras la línea, por favor, dispérsense. Oh, estamos jugando. Vete a casa que estás molestando. A mí me da igual quién seas, de dónde vengas. Falsa alarma, que idiota, de ti preparados para que digas mierda. Y tú aquí estás, Steven, siga el camino igual. Solo me falta la pistola, el pelo largo y hacerme una coleta. Reta, voy a restar por jeta. Si no conectas, si no lo ves claro, prueba con setas o absenta. Molestarte no es molestia, más de Dios. Somos bestias, mustias, en fiestas de molestar. Tu cólera es esta. Mirarte a mí a los ojos, lo llevo contorno como Marilyn Monroe. Pongo el flow y la base es de yo. Tengo muchas cosas que decir por hobby. Este disco es una anthology. Yo acróbata el equilibrio en la cuerda floja sin red. Solo pedazos puntantes de vídeos para verlos desde quien me siente bien de nivel. Los manejo como a títeres sin cordel. Consigo que ninguno quiera. Bien, apuéstense después de verme. Suerte a quien respeten, ver a este ser perenne. Escucha mi voz, solemne. Nunca podrás joderme. Tienta ganarme y acabarás por chupar mi ojete. Váchense de aquí, no hay nada que ver. Acabo de cargarme a Vangelsis sin darme cuenta de ti. Ya ves, nada que hacer contra esta bestia como el Yeti. Soy de los que sobrepasan los límites. Este hit es leve. Cuando coja el micro y grave o simplemente pruebe. La plebe es la que sabe y se conmueve. Javier bebe, bebe aunque no tenga sed. Comprueben, no soy el 9, soy el campeón. El panteón de tu canción. Como Sánchez traigo la acción. Pilla tu ración de mi eyaculación. canción. Voy a coser el beat para mi colección. Soy una lección de edición y dirección. Junto con mí soy Dios en mi religión. Tengo el don, ¿dónde coño estás? Quedao tonto por mi puto flow. Mi rima es perfecta, la simple y directa. Mi metáfora también es brutal cuando se detecta. Buscando el néctar de la flor más recóndita, subo a lo más alto por la miel que la conquista. Mi musa es artista y es muy lista. Yo soy el flautista de Hamelin, letrista del hip hop, frita, escrita. Aquí está el equipo, transporta tu nicho hacia la cripta. Me explico, hay método y orgullo que resista. Reparto para todos como un comunista. Pista que terrorizo, llega el samurai. Voy a cargarme en cis, en un plis como Shohai. Si te cae el hueso impredecible, si te digo lo que siento no es tocable. Soy sensible, así que siente el bombo, caja y déjanos en paz. Vive de cachineas, nos trajeron más ideas. Cuando escuches esto, vete a casa. Ponte a escribir, llega su poder, ¿qué le pasa? Se quieren morir, pues que se muera. Eso querría yo si algún día fuera un cualquiera en el papá. Diga donde fuera, escucha mi voz solemne. Nunca podrás poderme. Intenta ganarme y acabarás por su pan. Mi ojete, el mío y el de los míos. El río, ríos de tinta frío. Adiós, ríos a dormidos, críos. Seguimos aquí, mucha música, muy pocas palabras. Vete a casa. Falsa Alarma junto a Keisio y Tote King. Aparece en su último trabajo que se llama Alquimio. Anteriormente Common, que recientemente ha estado de visita en nuestro país con su último álbum, Fighting Forever. La canción que sonaba Southside, del lado sur de Chicago, de donde vienen él y el que produce la canción, que es Kanye West. Casi nada, de lujo ese dúo. Y nosotros que tenemos mucha más música hasta las 2 de la tarde. No me pierda el detalle que estamos aquí en Radio. Right about now. As a long time, I don't tell them good boys, East Coast, West Coast, all the way to the down south. Anybody this way get kicking at them out, them I don't know, so we are large and in charge. Oh, yeah. 4th Street, Billy back, ready to lock in. My hand on my twins, underneath with my top in. Niggas got keys once they heard I was locked in. But here's where all the bullshit about to rock in. Fresh over the five wires, the live wire. Disrespect, ignorant nigga, just suck my dick, take my piss, eat my shit. Be walked off when I eat a nigga. No pause, no promo, no vaccine. When I hit the niggas, promo with that broomstick, nigga. The boss is bad when that clip starts chopping. All y'all fags drag bitches, you all poppin'. You know about the next be hard heads. You can send them niggas there, bring the bar crib. Fuck the stress with 50 cents, big beard, and bald heads. Scared, couldn't rip no space, we're lost, man. Niggas don't wanna be fat, boy. Try to get your hair perm, boy. Hit with a strap, boy. Grown ass man. I'm with the gang, young nigga, old soul still. Gang bang, ask for save. Nobody's stopping the people. repercussions for their actions. I'm about to get back in my shit. Don't tip, short end, no kick, or short end, chip. Get off my dick, put your bitch on. Man, I'm gonna get some shit. See you in trouble now. Convict music. Okay. I run them down, them down. Sonido Cow. Yo. You don't know say utter mayuscula. Yeah man, you don't know say Malaysia from Kingston, Jamaica say. We see them from a distance. Hey yo. We say Barba Sound. It's one boy. Hey yo, yo, Barba Sound, yo, yo, cadena, yo, buen selecta, yo, it's my boy, yo, dice ahí, baila como le da la gana, vienen a la paria, bailar y fumar rama, escuchen al boy que van a partir la pana, y quieren competir a Barba Sound, te digo la que le gana, baila como le da la gana, vienen a la paria, bailar y fumar rama. Sigo con mi dancing, todo lo puede tu cruz, son Ricky Martin. Y es que vaya donde vaya, hay algún tontín. Chapalín, es el dream, tira pa' tu san, no aguantan bulla. Tengo mi guía, quiero la con la tuya. Todos los manes formando la puya. Cosa la cobra antes que te destruya, que nadie suya. Mini tanga, mira, mira y espalda, aunque te lo canta, por fuera cruel, por dentro está blanda, toma una copa, pero ella bebe banda, de fumar un piri, la mía baila, como le da la gana, vienen a la party, va a bailar y fumar la más, escuchen a Don Juan, que le va a partir la pana, si quieren competir, la barba está donde digo, nadie le gana, baila, como le da la gana, vienen a la party, va a bailar y fumar la más. No trata con Philly, ni con Licky Boy que no sabe lo que es la mili. A mí me da igual y mi peña está chilín. Demuestren lo que saben en el mili. No me puede, si no hacen andar competente. Están en su casa jugando con gente. No se comporten como Licky Boy porque saben que no hay manera de parar a Barba Sound. El padre fue cura todo el man. Digo pa' todos los boys que hablan mal de nuestro clan. A batalla que la batalla no me bañe, solo con el reggae no estamos ganando el pan. Y que baila como le da la gana, vienen a la party pa' bailar y fumar rama, escuchen a todos. pana. Quieren competir y amar más a donde digo la que gana. En el aire con las vibraciones del buen reggae dancehall, hecho aquí Cobra y Swan, Swan y Cobra, Madrid Dancehall Crew. La canción se llama Alianza No Trata, pero en esta ocasión estamos escuchando un dub play, una versión exclusiva para Barba Sound y que estamos escuchando aquí en el Rimadero. Anteriormente, más sonido reggae, en esta ocasión Al City junto a Vinny Siegel, uno de los lugartenientes de Jay-Z en ese Rockefeller Records. La canción se llama Go Low, su álbum The Becoming. Seguimos adelante, nos quedan 12 minutitos hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Ya saben lo que es el Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué? Es que me gusta lo que he pillado. Mantengo mi cadena fuera todos los días. Oh. Punto de bajo, lo que sea para yo que te quillao. ¿Sabes qué? Es que me gusta lo que he pillado. Mantengo mi cadena fuera todos los días, punta nueva, hago lo que sea pa' yo verte quillao. Puesto el paso por tu bloque, la jipeta llena de jebas, pa' afuera pa' yo verte quillao. Cuando me ve en los videos y me oye en la emisora, tres veces cada hora puesto que está quillao. Somos jugadores, pero tengo más clientes, te tengo quillao, te tengo quillao. Es Houdini, Cheyenne, Capul, no te abaje, el juego es mío, y a mí sé que no te abaje. Si oíste algo de mí, en paz, oíste tigueraje, estoy en la calle, permanente como un tatuaje. Digo que soy el mejor y eso no te gusta. Hablo mierda porque sé que eso no te gusta. Cruzo el paso en la bicicleta porque sé que no te gusta. Hago música para tigres, no importa quién le gusta. Café otra cadena, si pa' verte maquillado. Dale, trata de arrancarla y termina maquillado. No te preocupes, tus panas se pa' tirar, muchachos. Yo era una amenaza mucho antes de rapear. Como una H2 de capotá, color negro con tu head en el medio. Quebrando los cerebros, en la boca me lo vengo. Pero un poco que queda. A las 5 de la mañana llega ella y te chulea. Mantengo mi cadena fuera todos los días. Punta nueva, hago lo que sea pa' yo verte quillao. Puso el paso por tu bloque, la jipeta llena jeva. Sal pa' fuera pa' yo verte quillao. Cuando me ve en los videos y me oye en la emisora, tres veces cada hora puesto que está quillao. Somos jodedores, pero tengo más clientes. Te tengo quillao, te tengo quillao. Te veo cuando me mira como que quiere lío conmigo. No me importa, cae bien, yo me caigo bien yo mismo. Problemas personales se resuelven ahí mismo y nunca digo nada, eso le toca a la cuñada. Me gusta ver tu cara como ropa sin planchar, pero no voy a cenar, yo tengo el área controlada. ¿Quién gusta más? ¿Quién suena más? ¿Quién come más? ¿Quién brilla más? Yo nada más. Y ya, soy espectacular en casi todo lo que hago, y esto no es un talento, loco, esto es un regalo. Ropa diseñada, medio importada, show en otro estado casi toda la semana. Chulo como Luis Miguel, aquel que no sabe, mi cotorra impresiona a las mujeres y las aves. En vez de mí, fíjate de ti, sabes que sí, tengo los versos más calientes que un hombre puede escribir. Mantengo mi cadena fuera todos los días, punta nueva, hago lo que sea pa' yo verte quillar. Puesto el paso por tu bloque, la jipeta llena jeva, sal pa' fuera pa' yo verte quillar. Cuando me ve en los videos y me oye en la emisora, tres veces cada hora puesto que está quillar. Somos jodedores, pero tengo más clientes, te tengo quillar, te tengo quillar. Encuéntrame en tu bloque, ahí buscándome la fácil, vestido regular, ya que es una gorra yankee. Cosas sin Milán y los monos, ¿dónde están? Van cruzando en una van, se soñan que me trancaron. Muchacho, deje el gran, papá tiene otro plan. Pato le está mi fan, sufro música, mi fan. Los fueros escuchan que estoy a punto de firmar ahora. Quieren chingar, nada más pasa lo preñado. Cuando saque el condón, se tienen que quillar. Porque yo vine a rapar sin ningún plan de ser papazo. Cuando hablo de quillao, me refiero a ustedes mismos. Mi éxito lo tiene por encaje de asuntivo. Mantengo mi cadena afuera todos los días, punta nueva, hago lo que sea pa' yo verte quillar. Puso el paso por tu bloque, la jipeta llena jeva, sal pa' fuera pa' yo verte quillar. Cuando me ve en los videos y me oye en la emisora, tres veces cada hora puesto que está quillar. Somos jodedores, pero tengo más clientes, te tengo quillar, te tengo quillar. It's Radio 3. Tres. I know many things in Spanish. Counting is just one of them. DJ Holta, kicking it with your girl. That's what's up. Lo que hay, chico. Legendary. ¿Cómo suena esto, familia? Esto no es una canción, es un tren de mercancías. Es Rick Ross junto a R. Kelly. La canción se llama Speeding, acelerando. Y es un anticipo de lo que será el segundo largo de Rick Ross. Después de ese primer álbum que sacudió el planeta por Miami, el puerto de Miami, vienen acelerando R. Kelly y Rick Ross. Speeding, loco. Anteriormente escuchábamos uno de los componentes de ese colectivo Tigueraje 809. En esta ocasión era Houdini, uno de sus miembros en solitario, con una canción especial dedicación para todos los tigres dominicanos que escuchan el Rimadero sábado tras sábado. Te tengo quillao. Y con esto nos vamos a ir hasta la semana que viene. Se nos echa ya el tiempo encima. Solo quedan 3 minutos para las 2. Como podría estar otras 3 horas poniendo música, macho. Pues nos tenemos que ir. Felicitar a todos la Nochebuena, la Navidad y sobre todo a aquellos que os haya tocado un pellizquito la lotería. Nosotros volvemos el sábado que viene a las 12 aquí, como siempre, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Hasta la semana que viene. Ya. Es el Rimadero.